Buenos días a todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 18 de abril de 2019. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles lo tenemos encendido, encendido de amor, de pasión, de alegría y de buenas vibras, Luis Yerloy. Tan bonito mi muchacho. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, encendida también con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García. Y abrimos con este tema que, bueno, está bastante pegado, suena mucho en Venezolana de Televisión y Medios del Estado. Se trata de Florentino Primera junto con José Alejandro Paredes, José Delgado y Caribay Cardoso, Canción que Enciende. Y eso es lo que tenemos que hacer, encender los ánimos, en el buen sentido de la palabra, las voluntades y los corazones. Seamos, como dice Eduardo Galeano, el mundo, todas las personas, de acuerdo con una leyenda indígena, una leyenda de los indígenas colombianos, todos los seres humanos tenemos un fueguito adentro y todos somos como que pequeñas llamitas. No hay llamitas que son tan débiles que muchas veces ni se ven ni calientan, y hay otras que son tan fuertes que se ven hasta desde fuera de la galaxia, ¿no? Seamos esa llama encendida, esa llama encendida con ánimo, con optimismo, con buena vibra, con trabajo, con compromiso y sobre todo con mucho amor. Y encendidos, como muchas llamitas, vamos a ir este 19 de abril a la movilización que convocó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela este 19 de abril, una movilización nacional que partirá desde Plaza Venezuela hasta la Avenida Bolívar en defensa de la soberanía de la patria. En este sentido, Diosdado Cabello indicó que es una fecha para defender la soberanía. Es un día de patriotas, estaremos en las calles de Caracas, prestos, alertas, pendientes de las intenciones de la derecha, denominado por ellos como el día del desenlace. ¡Desenlace! Ahí está, señores. Lo decía el día de ayer Eric Rodríguez. Terrorismo psicológico. Quieren amedrentarnos, quieren asustarnos. Pero si hacemos un análisis, un verdadero análisis, un análisis objetivo, un análisis objetivo, no tienen con qué. Dentro del país no tienen con qué. Fuera del país sí. Porque el golpe que está montando es un golpe mediático, orquestado por Univisión, orquestado por Telemundo, orquestado por CNN, orquestado por la televisión alemana, orquestado por las grandes transnacionales de la información. Y los insumos para esos falsos positivos que andan montando los da la OEA y las redes sociales aquí de Venezuela, mandando cualquier cantidad de mentiras y de fotos manipuladas. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar estos falsos positivos y esta guerra psicológica, este golpe que está orquestado desde el exterior del país, manifestándonos al mundo, manifestándonos en las calles, a movilizarnos los que tenemos internet, estar constantemente publicando lo que está ocurriendo aquí, publicando la verdad, activarnos todos desde nuestras trincheras? Porque, insisto, el golpe lo están montando de afuera hacia adentro. Decía Eric Rodríguez algo bien interesante, que si uno analiza cuál es el artículo que está invocando el jefe del Comando Sur, dice que hay que hacer todo lo posible para que implosionemos. Es decir, que ellos no tienen la intención de una intervención armada aquí en Venezuela. Por ahora. Ellos lo que quieren es que caigamos en una guerra civil y nos matemos entre nosotros. Entonces, no debemos caer en provocaciones y debemos movilizarnos entre hermanos, entre compatriotas, agarrados de la mano, a gritarle al mundo que Venezuela es un pueblo de paz, que Venezuela es un pueblo soberano y que el de Venezuela es un pueblo digno. Y que bastantes gónadas, por no decir los nombres vulgares, bastantes gónadas tenemos los hombres y las mujeres de esta patria, caramba. Así que todos encendidos, todos a movilizarnos el día de mañana. Hagamos una gran colección de llamas de todos los colores. Vamos a mostrarlas en la movilización de mañana. fíjense ustedes, ¿no? El primer vicepresidente, Diosdado Cabello, señaló que hay células terroristas infiltradas en la oposición venezolana, que están plenamente identificados como sectores del partido Primero Justicia, pero sabemos que hay sectores que están jugando a destruir la paz y la tranquilidad de nuestro país, porque lo que quieren es un enfrentamiento. Recordemos el esquema de abril de 2002, recordemos aquella señora que en la marcha opositora, cuando iban por la autopista, recibió un tiro en una pierna. Y era alguien que estaba dentro de esa misma marcha. Y no eran los francotiradores, era alguien que estaba marchando con ella. Y como quien no quiso la cosa, ¡pum, pum! Ahí está reflejado en La Revolución No Será Televisada y, si no me equivoco, también en Yaguno, Claves de una Masacre. Recordemos a aquella mujer con la franela amarilla de Primero Justicia, que le dispararon, le rozó un oído, le rozó una oreja, afortunadamente no la mataron, la rozaron, y era gente que estaba, no eran ni siquiera los francotiradores, gente que estaba dentro de la marcha. Entonces, un llamado que le hacemos a los opositores y a los independientes, no se presten como carne de cañón. Muchos han tomado conciencia. Y si hay algo que hay que reconocerle a la mayoría de la oposición, estoy hablando del opositor de a pie, es que es amante de la paz y que cree y legitima el sistema electoral. Porque cuando hay elecciones se lanza a votar masivamente y se les aplaude, porque eso es el ejercicio de la ciudadanía. Muy bien. Y la salida, señores, es electoral. Y todo esto que está haciendo la derecha, como decía Eric Rodríguez, lo que está buscando es el efecto Nicaragua, lo que está buscando es el efecto de que nos cansemos y entreguemos la revolución. ¿Entregarla cómo? Por la vía electoral. Hay elecciones para gobernadores y alcaldes, están pautadas, deberían realizarse este año si la oposición se pone pilas y termina de legalizar los partidos políticos. Pero como ellos están muy entretenidos jugando a desestabilizar, pues señores, no están moviendo eso. Porque el sector extremista de la oposición no cree en las elecciones. Aunque su base sí. Qué triste. Es lamentable. Entonces, y recordemos que estamos en el año 2017. El año que viene, 2018, ya debería arrancar primarias y campaña electoral. En diciembre del año que viene deberíamos estar en unas nuevas elecciones. ¿Cómo fue que la derecha y Violeta Chamorro llegaron al poder en Nicaragua? Triunfa la revolución nicaragüense, hay un montón de logros, hay un montón de resultados, y los Estados Unidos financia la contra nicaragüense que inicia una especie de guerra civil. En vista de los daños que esta oposición estaba haciendo, el gobierno sandinista impuso el servicio militar obligatorio e incluso bajó la edad para ingresar al servicio militar. Estamos hablando de mercenarios gringos que estaban asesinando gente y generando una situación de guerra dentro de Nicaragua. Eso aunado a ineficiencia por parte de algunas instituciones y de corrupción por parte del funcionariato nicaragüense, no todo, actos de corrupción en los que estuvo involucrado incluso la misma familia de Daniel Ortega. Ojo que nadie elige a la familia, en toda familia hay una oveja negra, todos lo sabemos. Si revisamos nuestra propia familia, nosotros sabemos quién es el problemático, porque siempre hay algún problemático en la familia. Solo quiere decir que todas las familias tengan a un choro, a un corrupto, pero siempre hay alguien que se desvía un poquito, ¿no? Las madres nicaragüenses, cuando agarran y colocan como opción electoral a una señora de derecha, que es viuda, que dice, no, ya está bueno, pobre, no, la guerra, no, que se acabe la guerra, después del cansancio por esta guerra sostenida, porque fueron más de 10 años de guerra sostenida, de desencanto, y de decir, ay ya, que hagan lo que les dé la gana, yo tiro la toalla, pum, regresó, se montó la Chamorro y tuvieron su bañito de derecha, que los hizo retroceder. Ahora está la revolución sandinista más fuerte que nunca. ¿Nosotros nos podemos dar ese lujo? Yo creo que no. Porque esta derecha viene con hambre atrasada. Porque que nosotros sepamos, la derecha nicaragüense no llegó con ánimos de andar exterminando a su adversario político. Estos sectores que son los que dirigen a los grupos extremistas de la derecha, hablan de exterminar al adversario político. Y es impresionante, ya van dos veces que me he encontrado esto en estos días, opositores de a pie conversando alegremente en las camionetas diciendo que para salir de esta gente hay que asesinarla, hay que meterse en Miraflores y hay que matarlos, esa es la única forma de que salgan del gobierno, asesinándolos. Y de verdad que me impresiona, porque son personas clase media, una era una persona clase media, dueña de un local de por aquí, y la otra era un señor que estaba enflusado, pero andaba cargando una bolsa llena de potes plásticos, o sea, se ve que no es clase media baja el señor, hablando de asesinar, de matar al hombre ese, a ver si alguien le pega un tiro en la cabeza. No, hablaban de lo ocurrido en San Félix. Bueno, pero ¿por qué no se les ocurrió pegarle un tiro en la cabeza? Dijeron por ahí también. Y esto lo dijo una persona pobre, cosas que uno va escuchando. Y uno dice, oye, independientemente del criterio que uno tiene de Julio Borges, de Julio Borges, de María Corina Machado, de Freddy Guevara, pero yo no he escuchado el primer chavista que les desee la muerte, ni que llame a su asesinato. Los chavistas lo que queremos es justicia, y eso se llama un juicio justo y cárcel. Eso es lo que queremos, más nada. Sin tortura, sin muerte, sin asesinato. Entonces, afortunadamente, ese sector lleno de odio es minoritario, porque todos tenemos familiares y amigos opositores que no están en esa línea del odio y del asesinato. Pero los dirigentes más visibles de esa oposición sí están en esa línea. Y eso es lo que inoculan. Entonces, bueno, señores, espero haberles dado como que un panorama de lo que está ocurriendo. Esto es para agotarnos. ¿Qué ha logrado la oposición? Que sus seguidores emigren del país. Y que venga Julio Borges y diga que los venezolanos en el exterior somos terroristas y narcotraficantes y que somos una enfermedad y una plaga social para los países vecinos. Cría cuervos y te sacará los ojos. Porque de toda la gente que yo conozco que ha emigrado, todas opositoras, con excepción de un amigo que es chavista, que está en Ecuador. Entonces, señores, no debemos tirar la toalla y debemos movilizarnos, porque aquí no tienen la forma de dar un golpe de Estado. La Fuerza Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no es la misma del año 2002. Tenemos una milicia que de verdad son imponentes, impactantes las fotos del desfile de ayer, que está ahí en la calle, movilizada. Y hay un pueblo chavista, opositor, independiente, que está con la Constitución y cree que el diálogo y cree que el sistema electoral es la forma de hacernos escuchar y de generar cambios. Entonces no tienen con qué, que tienen que pagarle a mercenarios 200.000, 300.000 bolívares por quema, y encima son tan cobardes que agarran adolescentes para generar sus guarimbas. No tienen con qué. Ellos van a buscar un falso positivo, y la mejor forma de desmentir ese falso positivo es estando en la calle con alegría, con ánimo, y diciéndole al mundo que somos, como ya lo dijimos, un pueblo de paz, una patria digna, una patria soberana, que Venezuela se respeta. 10:26 minutos, vamos a la pausa, y ya que estamos hablando de guerra psicológica, escuchen este tema del Callapo, que está muy interesante. Se llama Madre Guerra. Nos toca a nosotros discutir, entonces ahí es que tú te das cuenta, un momentico, diluir el odio pasa por una cosa que va más allá de una simple campaña, en una coyuntura de guarimba. Es que descubres que hay un sector social que permanentemente se ha prestado para que se mantenga la guerra eternamente, que es el sector de la clase media, que es el sector de la pequeña burguesía. Madre guerra, madre guerra. es el negocio del humano. La guerra nuestra de cada día, donde cada día los dueños se roban la plusvalía, donde todavía millones de hombres y mujeres son exprimidos y explotados en la fábrica hasta que mueren. Allí nació ese descontento. Reconocimos que le hacemos funcionar y en medio de esta revolución de pensamientos tenemos como decisión que abandonar el pobre palá transnacional, tal cual que el tomate en guacal, bro, mercancía a la final. El criminal se justifica, asesinar se legaliza. Nosotros ponemos los muertos y ellos se cagan de la risa. Nosotros las presas, los esclavos y el botín. Pero a ese sistema impuesto le ha llegado su fin. Pero a ese sistema impuesto le ha llegado su fin. Le ha llegado su fin. Madre de todo, madre del miedo. Los humanos obtienen su sustento, pero no es nuevo este cuento, así es desde hace mucho tiempo. De su guerra de 10.000 años en contra del planeta, obtuvieron el botín con el que los muy boletas, a pesar de ser piratas y saqueadores sin sueños, se limpiaron de su culpa y se declararon dueños. Los demás es puro embuste, pura mentira trillada, que esconden el nacimiento de la propiedad privada. Su madre es la guerra, como madre aquí es de todo. La aberración de su vientre es este maldito modo, que a punta de bomba, plomo, puño, patada y todo, ha matado toda idea, imponiéndose a todo con sus leyes, sus derechos, su historia y su verborrea, su alienación, prisión, deporte y farmacopea, con sus guías, sus mesías y sus soluciones mágicas, su estado con su barrio, con su escuela y con su fábrica, siendo esta última su creación más preciada, ya que bajo esta nueva modalidad de guerra creada, el saqueo, la invasión y la tragedia de la gente se acumulan hasta hacerse algo permanente. Quiera sea la forma en la que se presente la guerra, dos verdades absolutas se alzarán como banderas, ni uno solo de los dueños va a morir en sus trincheras, ni una sola ganaremos pese a toda esta rechera, porque aunque somos restiados y nos sobran los motivos, en este conflicto los pobres somos el objetivo de quienes quieren matar para salvar este modelo moribundo a las tres cuartas partes de la población del mundo. Así que si hay algo a lo que tenemos que meterle mente, y es algo que hay que resolverlo colectivamente, es en cómo desmontar todo el odio existente para dejar de ser soldados y poder volvernos gente. Así que si hay algo a lo que tenemos que meterle mente, y es algo que hay que resolverlo colectivamente, efectivamente, ese cómo desmontar todo el orden existente para dejar de ser soldados y poder volvernos gente. Como que el fascismo fuera externo al capitalismo, como que el fascismo fuera externo al humanismo. Coño, no, el fascismo es la fase superior del humanismo. Todo lleva tu nombre. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Con OEA o sin OEA, continuamos la pelea. El héroe cubano Gerardo Hernández Nordelo, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García y miembro de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad en Cuba, internacionalista y caricaturista, estuvo privado de libertad en la prisión de Victorville, California,

Venezuela a la Revolución Bolivariana y de rechazo a ese intento injerencista del Imperio Norteamericano y sus aliados, expresó. Adán Chávez destacó el apoyo internacional que ha recibido Venezuela de partidos políticos de izquierda y progresistas, así como de movimientos sociales que se han pronunciado en rechazo a las pretensiones de la derecha nacional de romper con el orden constitucional de la República. Puntualizó que el Partido Socialista Unido de Venezuela trabaja en conjunto con el Gobierno Nacional para divulgar la verdad de Venezuela y los logros de la Revolución Bolivariana a nivel internacional. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, ¿cómo estás, Ingrid? Muy bien, ¿cómo pasaste la Semana Santa? Trabajando como una burra. Ay, caramba. De lunes a domingo, Fajaki, porque mira, nos estamos remozando, estamos incursionando en lo que es el podcast, puesta de cuentas de iVoox, sacando micros y micros y micros con toda esta coyuntura. No he estado en el aire, pero caramba, pero cómo le he echado pichón toda la oficina de comunicaciones. Pero mira, muy bueno el programa de ayer, te felicito. Ay, no, es que Eric es una maravilla. Ay, me encanta, me adoro. Imagina, tú sabes que él genera mucha paz. Mucha tranquilidad, y es verdad, no podemos caer en el pánico. Ay, sí, no sé qué, no, señores, sí. Esto es para amedrentarnos y para que nos quedemos encerrados en nuestras casas. ¿Sabes por qué te digo? No, señor. Yo tengo una amiga, lo que pasa es que ella está como muy aislada, ella no le llega bien, nosotros trabajamos en Santa Mónica, ella vive en Sarteleja, es cerca de la Universidad Simón Bolívar, hay una quinta para allá, montada en la Umaya, que no se escucha bien nada, ni la radio, ni la televisión, la televisión la ve, logra verla, pero lo que es el teléfono no tiene mucho alcance, ni tanto el celular, ella ve una quinta, dos plantas, ella se pone en un balcón, y yo la oigo a lejos, entonces ella me estaba comentando anoche, ella me dice que tuvo que hacer un encontronazo con una señora, o sea, que ella vive en el este, ella dice que estaba haciendo cola, haciendo una compra, y me dice, y de nacionalidad colombiana, y empieza señora... Me dice, mira, Ingrid, habla estupideces de Venezuela y me provocara agarrarla por el cuello. Ajá. Me dice ella, me provocara agarrarla por el cuello. Le dije, pero tú, ¿por qué no le dijiste que asistí aquí? Porque no, claro, que eso es lo que hay que contestarle. Bueno, si esto es tan horrible, este gobierno es tan horrible, ¿por qué no se regresa para su país? No, ella no habla del gobierno, tú sabes, pero lo peor del caso es que todo el mundo anda atrás de Venezuela por lo que Venezuela tiene. Ah, ella dice, ¿qué tenía Venezuela? Pero imagínate tú, le digo, mire señora, ella lo que le digo, yo le recomiendo que se documente, que lea, que investigue más, porque yo creo que usted no está clara la situación, y yo creo que usted no conoce lo que es Venezuela y lo que tiene Venezuela, porque usted es de Colombia, usted no es de aquí, pero usted vive aquí, claro. Debe estar enterada, le digo ella, a mí se me provocará meter, pero como ahí todo el mundo es escuálido, me dijo a mí, no me puede, si yo hubiese conseguido un apoyo ahí, me dice a mí, yo le, pero lo dejé así porque ella tiene carácter fuerte, entonces yo lo dejé así porque me provocará agarrarla, y le bueno, pues yo en tu lugar, yo le hubiese dicho, ¿qué hace usted aquí? Porque no sea, yo se lo dije a un vecino, que me tocó una vez cacerola hace tiempo, hace años cuando empezaron con la cacerola, un colombiano que tengo encima del apartamento, y empezó a tocar la cacerola. Y yo le dije, que Maduro era colombiano. Bueno, si es colombiano, tú tienes que, con más razón tienes que quererlo, porque tú eres colombiano, ¿qué haces tú aquí? Vete para tu país. Si no quieres al presidente, no quieres a Venezuela, vete. Tú no tienes que estar aquí. Vete para Colombia, ya que Colombia es tan buena, que viven bien, que tienen de todo, la gente tiene un buen nivel de vida. Vete para Venezuela y no estés aquí echando, le dije yo. Vete para allá y no estés hablando cosas que tú no sabes. Así mismo le dije, y él más nunca, después tú sabes, se puso todo raro. Pero ¿cómo él va a esta señora va a decir qué tiene Venezuela? Ella se lo pregunta. Lo que pasa, Ensa, es que los mismos venezolanos, por ejemplo, mira, es que lo que hizo el Julio Borges no tiene nombre. No, no, qué asco lo dio Julio Borges. No, y esto hay que darle, esto debemos viralizarlo para que la oposición sepa quiénes son sus líderes. Ay, pero qué asquerosidad lo que dio de los venezolanos. Pero tú eres venezolano. No, no, y aparte, o sea, es que el tipo es bruto. Porque la emigración venezolana es la clase media profesional. La mayoría de los emigrantes venezolanos son opositores. Y estás tirándole a la gente que te ha seguido a lo largo de todos estos años. Tú viste lo que te dijo, tú viste la ley del pueblo cuando habló el doctor Brito, estaba diciendo eso. Que es la emigración venezolana, la preparada y la que ha estudiado. Claro, o sea, porque un pasaje de avión está tan caro que cualquier persona, o sea, que para salir del país tienes que ser millonario. Correcto. Vamos a estar claros. y se va el que tiene, el que puede. Por eso se va el que tiene plata, porque el que no tiene plata no se va. Ajá, y después embadurnó ese cardenal, que eso tiene que quitarse la sotana, el anillo y los zapatos de charol, porque él debe meter, él debe ser político, porque la embadurnó, pero dio unas barbaridades, que el presidente dejara el comunismo, una cosa asquerosa, estupidez asquerosa, yo no lo quiero para nada. Y buscando generar un tumulto, ya en la década del 50 hubo decenas de muertos en la Basílica de Santa Teresa por un tumulto, porque alguien gritó fuego, y este viene a echarle gasolina al fuego para ver si había muertos en la Basílica de Santa Teresa. Ese es un psicópata, ese es un psicópata, señores. Eso me está senil, mira. Senil no, eso es maldad. Que el gobierno reprimió la manifestación. Mira, si la hubiese reprimido, no hubiesen esbaratado todo como esbarataron al Gustavo Herrera. ¿Cómo él va a decir esa barbaridad? Lo que está bravo, porque esto están cantando hasta el hino al árbol, los que agarraron a esos muchachitos, porque yo comento, no tienen gente para ir a las marchas, ya, entonces contratan delincuentes. Y mucho, mira, esos muchachitos, para que tú veas, no tenía ni cara, es uno de los que está denunciando el tal Morocho. Son no niños, tiene, vale, es un son niño, unos no niños. Tiene ni cara delincuente, el muchacho que te está sin camiseta, pero no. Ah, ¿qué es que eso? Es, agarraron un niño. Cobardes que utilizan a niños como mercenarios. No, pero que piensa, esto no tiene y nombre. Los padres de esos niños que se evalúen, que claro. Se evalúen. O sea, entonces, porque qué necesidad tenían que caer en eso por 200.000, por 300.000 bolívares. ¿Qué tipo de valores le han dado a esos muchachos? Ahora fíjate tú, entre Julio Borges y este hombre, este cardenal, yo cuando voy a la iglesia que dice que oremos por ellos, que Dios los perdone, lo que digo yo nunca oro por él porque a mí no me gusta él. Para mí, él es una persona común y corriente. Yo no lo tengo como ningún cardenal, como ningún nada. Me perdona, okay. Pero es de lo último. Es de lo último. Sí, bueno. No debería estar con sus preguntas si entre los significados él ayudó a alguien allí. Sí. No, bueno, Ingrid, cariño, que hay una llamada después de ti. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, un besote, Ingrid. Buenos días. Buenos días, Enza. Ajá, ¿con quién hablo? Te saluda Gumercindo Buitrago. Hola, Gumercindo, ¿cómo andas? Bien, bien. Qué bueno. En la lucha, como todos. Sí, pero señor. La lucha de nosotros es distinta, la lucha de nosotros es por el amor. Así es. Estaba hablando ahorita sobre lo que harían ellos y el discurso de ellos es de muerte. Sí. El discurso de ellos es de asesinar a fulano, a sultano, a quien sea, pues. Uh-huh. En cambio, el discurso de nosotros es distinto, chicos. Sí. Porque muchas veces nosotros, ¿qué haría yo en el caso de tener a un Julio Borges al frente? Yo me lo he planteado varias veces. Yo diría, bueno, lo máximo que haría sería discutir con él, ¿verdad? Uh-huh. Plantearle, rebatirle sus ideas y plantearle las mías también, pues. Eso es lo que haría yo. O sea, mi confrontación con él sería esa, no de tener un arma en la mano y de asesinarlo. No sé si viste el video donde aparece Franklin Vigues. No lo vi. Escuché las reacciones del ministro Ernesto Villegas, ¿no? A lo que dijo. Okay. Bueno, ¿qué le haría a Roque Valero y qué le haría a Winston Vallenilla si lo tuviera al frente, aquí en ese estudio, como decía él? Mm. O sea, son manifestaciones totalmente de odio. Sí. En cambio, nosotros no, nosotros los traemos a nuestro ring, pero legal, pues, de debatir con ellos, de decirles las cosas en la cara y con argumentos y con realidades y razones. Porque la realidad que nosotros vemos es la realidad que se ve en Siria, es la realidad que se ve en Argentina, es la realidad distinta a la realidad, es la realidad que se vio en Panamá. Y la realidad es que se ve en Colombia, porque Colombia es como el río. Colombia por arriba se ve serenito, uh-huh. Pero por debajo tiene un caudal así de fuerza es. En cuanto a la violación de los derechos humanos. En cambio nosotros somos distintos a ellos. Ahora, fíjate tú, también otra cosa que te quería decir, era el fin de semana con el padre Numa. Sí. Lo vi con José Vicente. Y lo vi con el camarada Mario Silva. O sea, el discurso, en ningún momento él tuvo un discurso político, aunque sí defendía lo que ha hecho la revolución durante todos estos años, sin caer en un discurso político, sin acusar a nadie, sino mostrando los hechos. Con los hechos de las cosas buenas que uno hace, sencillamente desmascara lo que ellos no han hecho y lo que ellos pretenden hacer en estos momentos. O sea, el discurso del padre Numa es un discurso donde tú dices, pero alguien me puede decir, pero es que ese padre está parcializado por la izquierda. Bueno, él puede tener su corazón de izquierda, pero él no va a fomentar la violencia desde su punto de vista de izquierdista. Así como lo hace el cardenal, que yo contradigo a la señora que a Miriam, que habló contigo ahorita. Ajá, sí, por esa gente hay que orar. Por esa gente, Ingrid, perdón. Por esa gente sí hay que orar. Hay que orar por todos. Por los buenos, sí, y por los malos. Porque Cristo vino al mundo a salvarlos a todos. Y hay una frase de Cristo que es bueno decírsela a los opositores, a la gente que está contra el chavismo, que dice que el chavismo vino a dividirnos a todos. No, el chavismo vino a despertarnos, pero sin embargo hay que ponerle esa frase bíblica salida de la misma boca de Cristo, según la Biblia, que dice, yo vine al mundo a dividir. Y cuando él vino al mundo a dividir, fue a despertar a la gente de lo que estaba pasando. Y si el mismo Cristo dijo que él venía al mundo a dividir con su mensaje de amor hacia los buenos y de poner en cintura a los malos, pues nosotros lo estamos haciendo. La revolución es, digamos que para ellos es una división, pero para nosotros es un despertar de la conciencia de la gente. Bueno, te dejo para que sigas en tu programa. Un saludo a todos y mañana. Bueno, mañana estaré trabajando, pero como he dicho en mi trabajo, si pasa algo, yo salgo a la calle. Y cuenten conmigo, camaradas. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo, querido Gumercindo. Mira, lo que sí hay que dejar claro, que cuando uno dice ellos tienen un discurso de odio, ellos, no estamos hablando de la base opositora o de toda la base opositora. Estamos hablando del liderazgo. Estamos hablando del liderazgo, que hablan de que si la mamá de las batallas, que si la batalla final, que si vamos a salir, que si vamos a derrumbar. Escucho, hay muchos periodistas, ¿verdad?, que apoyan a la oposición, que incitan sentimientos de odio y de rabia en una parte vulnerable de la población opositora. Pero insisto, todos tenemos familiares y amigos opositores y ellos no tienen ese discurso de odio y son personas buenas y son personas nobles y son personas que creen en una salida, entre comillas, electoral. ¿No? Entonces no podemos encerrar al otro o a todo el opositor en el buchipluma, en el bocón, que a viva voz o a través de las redes sociales hace llamados al magnicidio o hace llamados al exterminio de chavistas. Bueno, hace poco vi un meme que decía, no experimentemos con animales si podemos experimentar con esto, y colocaba fotos de chavistas. Es decir, que utilizan a los chavistas para experimentos científicos. No, mira, esa gente es buchipluma, porque lo que les cae el sebín se echan a llorar y se orinan. ¿No? Entonces no encajonemos a toda la oposición en este tipo de personas, que afortunadamente son una minoría que expresa lo que sí piensan hacer los líderes de ellos si llegan al poder. Son las 10:54 minutos, vamos a hacer una pausa y ya lo saben, mañana todos a movilizarnos este 19 de abril a celebrar la vida, a celebrar la alegría, a celebrar la patria, a decir que este pueblo digno se respeta. Vamos todos a sacar la voz, como nos lo dice Ana Tijoux. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

desde el exterior. Resulta vulgar el doble estándar y selectividad política de estos gobiernos para avalar la violencia vandálica de la oposición venezolana, resaltó. Han caído en el ridículo de anhelar gobernar Venezuela, siendo ellos ejemplo patético de violaciones a los derechos humanos de sus pueblos. Este lunes, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron un comunicado conjunto desde sus cancillerías en el que muestran su pesar y rechazo por la supuesta muerte de 6 ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela en los últimos días. Mira, les recomiendo que vean por Alba Ciudad un excelente trabajo que hizo nuestro compañero Luigino Bracci en nuestra página web con la lista de personas fallecidas durante las manifestaciones violentas de la oposición, que no todas están vinculadas, solamente 2. Son muy pocas las que han estado vinculadas en realidad con eso, ¿no? Bueno, señores, fíjense ustedes, ¿no? Cómo Uruguay se terminó volteando, por muy progresista que se dice, ¿no? Tenemos, ya son las 11 y 11 minutos, y en este segmento, en esta media hora, pues tenemos un invitado muy especial. Se trata de Juan Martorano Castillo, quien es analista político, y vamos a hablar de la situación que estamos viviendo en la actualidad, la situación política, y bueno, cuál es la importancia de la jornada que se va a llevar el día de mañana. Bienvenido, Juan, a La Ventana. Sí, muy buenos días, Enza. Un gran saludo para ti y para todos los compañeros y compañeras de Alba Ciudad. Un gran abrazo para ti y, en primer lugar, bueno, ofrecerte mis disculpas a ti y a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, porque físicamente no pude estar presente el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, te dejaron varado en Ciudad Guayana, ¿no? Sí, estaba pensando un poco hablar de eso, pero dijiste algo muy importante acerca del tiempo y quiero aprovecharlo en elementos más importantes. Exacto. ¿No? Porque sin duda lo de las aerolíneas a nivel nacional es parte del boicot contra la economía y contra la movilización, contra el libre tránsito de los venezolanos y venezolanas, pero eso lo podemos desarrollar en otra oportunidad con mucho mayor detalle, ¿no? En función de eso. Bueno. Tú has señalado y has mencionado acerca de la jornada del día de mañana, ¿no? Uh-huh. Y en esto yo quiero también aprovechar para agradecer a los compañeros y compañeras trabajadores de Guayana, donde me encuentro, y de la Corporación Venezolana de Guayana y de las empresas básicas que nos estamos organizando. Y bueno, me van a dar la cola y mañana voy a estar en la gran marcha. ¡Excelente! Bueno, nos vemos allá. Nos vamos a ver allá. Porque sin duda el presidente Nicolás Maduro lo decía, ¿no? Yo creo, y no lo digo con ánimo de prepotencia o de engreimiento, pero creo que los artículos que hemos estado escribiendo en algunos portales web, creo que le han estado llegando. Y te puedo decir que este pico, ¿no?, este nudo crítico que se ha activado con inusitada violencia contra la República Bolivariana de Venezuela y contra el bien más preciado como lo es la independencia nacional, está haciendo un apretado resumen del tiempo. Tiene que ver con respiración económica que ha estado. Ya va, Juan, ubícate en un sitio donde haya mejor señal porque se está escuchando entrecortado. Sí, no sé si me escuchas mejor. A ver, ahora sí. Te decía que el presidente Nicolás Maduro habla de la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. No se entiende nada, no se entiende, Juan, nada, Juan. No me escuches, aló. Ok, ahora habla, a ver. Sí, hace copias. Se escucha entrecortado, un poquito mejor, pero se escucha entrecortado. Quizás procura hablar un poquitico más lento para ver si captamos mejor el mensaje. Bueno, te decía el presidente Nicolás Maduro. No se entiende. Mira, ¿tienes un teléfono fijo donde te pudiéramos llamar? Déjame buscar y ahorita te pongo rápidamente sin tocarte. No, es que de verdad que no se entiende nada, Juan. Vamos a retornar la llamada con Luiger. Y bueno, seguimos conversando, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, de acuerdo con el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturiz, la movilización revolucionaria de este 19 de abril que se efectuará en Caracas será una demostración de fuerza para garantizar la paz y evidenciar ante el mundo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no está solo, recalcó el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Isturiz. Nuestra presencia en la calle es disuasiva de la violencia que pretenden generar grupos violentos aupados por la derecha. Nos toca a la maquinaria política con organización y conciencia del pueblo movilizado defender la patria y el pueblo de Bolívar y de Chávez, que es lo que está en juego, aseveró durante el programa Dando y Dando, transmitido este martes por Radio Nacional de Venezuela y TVS. Esta manifestación popular, que se replicará con diversas actividades en todos los estados del país, tendrá como principal bandera la defensa de la soberanía nacional a propósito de la conmemoración de los 207 años del 19 de abril de 1810, cuando el pueblo venezolano marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español. Igualmente, el pueblo patriota ratificará su compromiso con la revolución bolivariana ante las nuevas acciones de sectores golpistas caracterizadas por la generación de violencia para tratar de crear un clima de ingobernabilidad que propicie para una intervención extranjera. Si nosotros amamos la paz, tenemos que marchar mañana por la patria, porque es la única manera de que se frene la violencia. Por eso será una gran demostración de fuerza del pueblo, de la dirigencia política, porque es un asunto de nosotros como pueblo, reiteró el también ministro para las comunas. Por su parte, el ministro de Comunicación y de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, señala que la agenda golpista de la derecha incluye promover el odio en las redes. Pero esto lo vamos a profundizar más adelante. Ya regresamos con Juan Martorano. A ver, Juan, para escucharte mejor. Sí, ahora me escuchan muchísimo mejor. Uy, sí, la diferencia del cielo a la tierra. Okay. Sí, bueno, parte del feedback o de la interrupción fue porque te están escuchando vía web desde Guayana, ENSA. Ay, qué bueno. Desde acá, desde la Corporación Venezolana de Guayana, los trabajadores y trabajadoras, y por eso era que teníamos esa pequeña falla en la comunicación. Okay. ¿No? Entonces te decía que el presidente Nicolás Maduro, en sus últimas intervenciones, él mencionaba acerca de la recuperación económica y paulatina del país. Sí, señor. Yo le agregaría que además la iniciativa política en este año 2017, en el primer trimestre, fue a favor de los factores revolucionarios, indudablemente. Obviamente, en medio de las contradicciones y de las grandes derrotas que sufrió el oposicionismo, ahí tienes la derrota de la implementación de la Carta Interamericana y de otros mecanismos injerencistas, obviamente exacerbó el desespero imperialista que ellos entienden que deben recuperar, digamos, la hegemonía a través de la guerra, porque así es que el capitalismo recupera, o creen ellos que recuperan, su maltrecha economía, la crisis económica que se les viene encima, y es por eso que ellos en el tablero geopolítico internacional, que estamos viendo la ofensiva contra Corea del Norte, contra Siria, Venezuela, por los ingentes recursos económicos, y no en balde me encuentro ubicado en la zona del arco minero que maneja el potencial económico de 2 trillones de dólares. Uh-huh. Está estimado ese potencial económico, es por eso que ellos van contra la revolución bolivariana en estos momentos. En un formato que ya nos tiene bastante acostumbrados, porque ellos necesitan, y lo hemos dicho en otras oportunidades, derrocar, no a Nicolás Maduro, sino yugular es la revolución bolivariana, acabar con ella es lo que bolivariana quiere. Es correcto, para montar un Macri o un Temer en Venezuela, uh-huh, para venir a saquear las riquezas en Venezuela. Es. Ese es el meollo de lo que está en juego, y no en balde el primer objetivo del plan de la patria que nos dejó el comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frías tiene que ver con la preservación de la independencia nacional. Eso es lo que está a grosso modo en juego, y eso es lo que el pueblo venezolano tiene que comprender en estos momentos el por qué movilizarnos el día de mañana en la Avenida Bolívar y en toda la Gran Caracas, ENSA. Uh-huh. Fíjate una cosa, Juan, algo que hemos notado, que ellos quieren copiar el esquema de abril de 2002, pero hay una diferencia bastante sustancial. Durante abril de 2002, los medios de comunicación de señal abierta venezolanos tuvieron un papel protagónico. Ellos fueron los encargados de montar el falso positivo. Ellos fueron los que se dedicaron a dar toda una campaña de manipulación psicológica para lanzar a un gentío una marcha masiva a las calles, ¿no? Años más tarde, ¿no? Ahora en el 2017, 15 años después, nos damos cuenta que los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los de las televisoras, por ejemplo, de señal abierta, están tranquilitos con sus programas de farándula, sus programas de astrología, sus telenovelas enlatadas, pero que vemos una actividad sumamente agresiva por parte de medios internacionales, cuyas imágenes ni siquiera llegan aquí por las vías tradicionales, sino que las empiezan a divulgar por las redes, ¿no? ¿Crees tú, consideras viable en el escenario de mañana que están hablando los está hablando la derecha de darle como que algo así como que les tocaba final, la marcha decisiva, la toma de Caracas decisiva. ¿Crees tú que desde aquí adentro realmente tengan la posibilidad de dar un golpe de Estado? ¿Y qué piensas tú o cuál es tu opinión sobre este entramado de la prensa internacional y cómo podemos reaccionar ante eso? Porque es más que evidente que el falso positivo para la implosión dentro del país lo está montando desde afuera. Indudablemente, y tan es así lo que tú dices, que como analista he tenido la oportunidad de monitorear todos los canales de YouTube de la extrema derecha, ¿no? El Globovisión que del año 2002 lo mudaron ellos a las redes sociales. Como exacto, porque tú ahora pones Globovisión y la cosa es, sí, bueno, pues, o sea, casi sí. Una cosa, pero de lo más ligerita. O sea, imagina, Macanao Music presenta que Unita Venezuela es lo que te están pasando aquí. O sea, una cuestión de amor y paz. Sin duda, pero ahora lo ves ahora a través de esas redes. Pero también hay un elemento que ellos deben, o hay que tomar en cuenta, ¿no? Que ellos no lo están valorando en este momento, porque sin duda ellos hicieron su análisis con respecto a la situación del año 2002, del golpe que ellos montaron, y ellos trataron de pasar a una fase superior para fregarnos. Lo que pasa es que ellos ignoran que nosotros también en 15 años tuvimos una experiencia. Nosotros acumulamos y también aprendimos. Sí, bastante palo que hemos llevado en 15 años, ¿no? Que en 15 años también nosotros logramos ir, aun cuando reconocemos que nos falta mucho, pero ir construyendo toda una arquitectura jurídica que no la teníamos en el año 2002, para que todos aquellos y aquellas que se traten, como se dice popularmente, de comer la luz, de incurrir en los actos vandálicos, pues tienen que sencillamente someterse a la ley. Es que incluso aquí ha ocurrido el mundo al revés, ¿no? Y tú sabes, Enza, que una oportunidad, yo con algunos amigos que tuvieron en la lucha de la clandestinidad, yo le preguntaba, porque hace unos días, cuando hubo algunos incidentes en el Rosal, cuando estuvo el ilustre prócer este que llaman Nacho, ¿no?, que estuvo comandando las huestes terroristas. Yo le preguntaba, porque el canal colombiano NTN 24, a través de su canal streaming de YouTube, logró entrevistar a uno de los guarimberos con como están vestidos ellos, con sus bombas molotov, y el tipo tenía la catadura moral de decir de que los estaban lanzando piedras los colectivos. Yo le preguntaría a aquellas personas que en los años 60 tuvieron por circunstancias y porque no había salidas democráticas que empuñar las armas, si en esa época ellos podían también declarar con total libertad a los medios nacionales o internacionales de esa manera como lo hizo ese guarimbero, incluso encapuchado, con unos lentes y simulando una calavera como lo hizo en el canal colombiano NTN 24. Incluso ese canal que se ve a través del YouTube, porque por señal abierta Conatel lo bloqueó, igual su web, tiene incluso estudios, lo he denunciado en varias oportunidades, en la misma República Bolivariana de Venezuela y muy cerca de la residencia presidencial de la Casona. Entonces ahí de verdad debe actuar el Estado venezolano, porque decía José Martín que cuando la patria está en peligro está permitido todo excepto no defenderla. Aquí se ha habido un debate, y yo me sumo, Ence, y disculpa que me extiendan esto, al señalamiento que hizo el presidente Maduro de los traidores, ¿no? Sí. De los traidores, porque por ahí alguna gente ha criticado el video que ha sacado el presidente Nicolás Maduro con respecto a una confesión que hizo uno de los facinerosos con respecto a alguno de los planes, y apenas el presidente mostró una parte, la que, como él mismo lo señaló... La que autorizó la fiscalía. Es correcto. Entonces hay alguna gente que supuestamente se identifica con la izquierda, y por eso hay que hacer el llamado a la reflexión, que bajo un argumento maniqueo y falso desde mi punto de vista, lo digo con mucho respeto y hasta con afecto con esos compañeros que lo están diciendo, dicen de que el presidente está violando derechos humanos porque está vejando supuestamente a un criminal. Yo vi el video y te digo con toda responsabilidad que el muchacho se ve tranquilo. El muchacho no se ve maltratado y se ve, por la evaluación que dice, que la confesión que él hace, que apenas se revela una parte, se le nota que lo hace sin ningún tipo de coacción y obligación. Y en derecho, y esto no hay que ser abogado para entenderlo, cuando hay confesión de parte, hay relevo de prueba. Y ahí se está denunciando un peligro inminente para los ciudadanos, ciudadanas, incluso para la misma gente que tiene el legítimo derecho a no creer en este proyecto político, pero que también tiene el derecho a vivir en paz en este país, a no tragar el humo de basura, ni de guarimbas, ni que les quiten las tapas de las alcantarillas como barricadas. Bueno, hasta ese derecho a esas personas que no creen en nosotros se le está salvaguardando para que vengamos con un argumento falaz, leguleyo, de que se está violando el derecho humano a ese compañero. Yo apuesto que no, porque ese compañero que hizo esa confesión, se le deben estar garantizando sus más mínimos derechos humanos, pero él tiene que pagar con la cárcel, con la prisión, y que ese elemento probatorio tiene que ser del conocimiento de la opinión pública, porque además del elemento jurídico, el elemento político y de conciencia que nosotros tenemos que señalar en este momento, de alertar, no solo a nivel nacional, sino internacional, las amenazas que se sienten contra la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, nosotros tenemos que hacer llamado a compañeros que, independientemente de sus posturas o antipatías con compañeros, no es Nicolás Maduro lo que está en juego acá, ni la presidencia de Maduro, es la revolución y es la independencia y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela lo que está en juego, ENSA. ¿Considera, Juan, que mañana la oposición se puede salir con la suya? No, bueno, yo creo, nunca uno puede descartar ninguna posibilidad o cualquier intento loco que ellos tengan, sobre todo por las denuncias que hizo el presidente Nicolás Maduro acerca de la traición. Lo que sí creo que la van a tener bien difícil por la unidad cívico-militar que supo sembrar el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y esa, las fotos de ayer, las fotos del evento de ayer, las imágenes que son impactantes. La supuesto. Milicia llenando toda la avenida Urdaneta. Eso es un mensaje clarito para la oposición, miren. Aquí hay un pueblo así, organizado. Así es, así es. Yo no creo particularmente que la violencia que ellos están llamando sea generalizada en toda la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, si nosotros revisamos la experiencia del año 2014, realmente los hechos de terrorismo, porque hay que ubicarlo en su justo contexto, estaban, Venezuela tiene 335 municipios y apenas está ubicado en 18 municipios, y eso se supo confinar y contener esos hechos. Lo único que sí ellos han tenido, y nosotros ahí tenemos que trabajar y hacer un mayor esfuerzo, porque esos foquitos que ellos pudieran eventualmente encender, obviamente tienen bastante bulla mediática que sí. Nosotros tenemos que aprender a combatir. Eso es lo único que yo particularmente observo, pero yo creo que mañana lo que va a ocurrir es una gran avalancha roja, rojita, no solo de Caracas, sino de Venezuela toda. Exacto. Y se va a dar una gran demostración de fuerza popular, de unidad cívico-militar, y sobre todo creo que va a tener un importante elemento disuasivo, algunos planes locos que tienen esos sectores fascistas de la oposición venezolana. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Juan, por atender esta invitación de La Ventana, y tenemos pendiente pues un nuevo encuentro, esta vez presencial. No, agradecido contigo, Ense, y con los compañeros de Alba Ciudad, felicitarles por el extraordinario trabajo que están haciendo, también felicitar al compañero Luigino Bracci, quien también ha hecho unos buenos trabajos a nivel de colgar los videos de la revolución del presidente Maduro y también de las víctimas más recientes del fascismo con respecto a esta andanada violenta que ocurrió en los últimos días, pero que al final nosotros vamos a derrotar y vamos a vencer. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Juan Martorano. Vamos a la pausa con Lucía Valentina, Venezuela, Tierra de Paz. Conciencia y pregunto, ¿dónde está tu alma? ¿A dónde quedó? La vida sincera reclama silenciar los odios y la intolerancia, y así liberar del amor nuestras ganas. Que somos un pueblo gigante en amor, que somos la fe y la esperanza, que aquellos que nunca tuvieron un sueño y somos por siempre.

más allá. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Ay, qué bonito es este tema, un cariñito para el oído. Se trata de Jorge Drexler, Al otro lado del río. Este tema fue tema de la película Diarios de Motocicleta, inspirada en los diarios del Che Guevara, cuando siendo un joven estudiante de medicina se disparó esa aventura desde Argentina hasta Venezuela en moto, y ese viaje de transformación que lo convirtió en el revolucionario que posteriormente sería. Hermoso tema de Jorge Drexler, Al otro lado del río. Y bueno, señores, actividades, actividades, porque también se hacen cosas, ¿no? Aparte de debatir el tema político y que hay que invitar, y perfecto, estamos invitando aquí a la marcha, pero aquí está el gobierno bolivariano trabajando, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura trabajando, y la tarde de hoy se va a llevar a cabo la inauguración de la Plaza Bolívar Chávez en el estado Vargas. Tenemos en línea a Liz Pino, quien es la directora del Gabinete Cultural del estado Vargas. Bienvenida, Liz, a La Ventana, y cuéntanos sobre el suceso, esta fiesta que vamos a tener la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes, Enza. Uh-huh. Saludos a todos los radioescuchas que te sintonizan. Efectivamente, compañera, estamos de fiesta en el estado Vargas. Todas las fuerzas vivas de la región se han dado cita hoy para acompañar en este magno evento de inauguración de la Plaza Bolívar Chávez, ¿no? La primera del país donde tenemos nuestros más insignes precursores. Tenemos Simón Bolívar y la estatua de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Uh-huh. Evento que organizado por la Gobernación del Estado Vargas y el Ministerio de Cultura acompaña no solo en el evento de inauguración, sino que participa activamente en los actos protocolares que se van a desarrollar en la misma. Y que va a presentar el Ministerio de la Cultura, los actos protocolares. ¿Cuál es el programa que va a haber en esta fiesta por la inauguración de la Plaza Bolívar Chávez en el Estado Vargas? Bueno, uno de los puntos programáticos que se tiene previsto presentarse está la unidad artística teatral Las Estatuas Vivientes, uh-huh, que es una unidad artística de la Misión Cultura Corazón Adentro Vargas. Es una técnica teatral del estatismo que tiene mucho de las técnicas de maniquí, donde se presentan personas con un maquillaje corporal representando personajes insignes de nuestra región y de nuestro acontecer nacional. Muy bien. Liz, ¿en qué parte del Estado Vargas se va a inaugurar la Plaza Bolívar Chávez? En nuestra parroquia La Guaira, la capital de nuestro estado. En el corazón de la parroquia. Se encuentra en una de las zonas de mayor presencia institucional. Al frente vamos a tener uno de los terminales de transporte público urbano e interurbano del país, el terminal de pasajeros, está muchas instituciones presentes y bueno, se hace mucha vida en este sector. La gobernación diseñó toda una infraestructura acorde con el corazón del estado, ¿no? Un lugar de encuentro para las artes, un lugar de encuentro para la ciudadanía, para su recreación, para el pensamiento, para la contemplación con nuestro mar Caribe que nos baña en nuestro litoral central. Bueno, Liz, de verdad, nos unimos a la fiesta que embarga al Estado Vargas con esta inauguración de la Plaza Bolívar Chávez, que será un lugar de encuentro para todos los varguenses, ¿no? Hay que rescatar, es importante el rescate de los espacios públicos porque son los espacios donde se debate, donde se habla, se discute, se sueña, se enamora, son importantísimos, ¿no? Entonces nos unimos a esta celebración en el Estado Vargas y bueno, estamos a la orden y estaremos atentos a las incidencias de esta tarde. Bueno, todas esas cosas positivas que se vienen realizando en el Estado Vargas, pues para que se conozcan aquí en Caracas y bueno, y cuando bajemos no nos perdamos la oportunidad de disfrutar de estas buenas noticias. Sí, aprovechamos el momento no solamente para invitar a los varguenses, ¿no? A todo el pueblo varguense a que nos acompañe, a nuestras autoridades a inaugurar esta plaza, a encontrarnos como ciudadanos en un espacio de paz, como es nuestro lema, Venezuela es un espacio de paz, y a encontrarnos con la cultura, a encontrarnos con el amor que nos cobija, que nos llama nuestro comandante eterno Hugo Chávez en este lugar, y bueno, también a todas aquellas personas que puedan acercarse al Estado Vargas a acompañarnos, ¿no? En este, y conozcan nuestros espacios que son para el disfrute de toda la ciudadanía. Bueno, muchísimas gracias a Liz Pino, directora de Cultura del Estado Vargas, por esta información, así que ya lo saben. Así es, muchísimas gracias y estamos a tus órdenes siempre. Igualmente. Así que ya lo saben, no se pierdan y esta inauguración, si está en el Estado Vargas, esta inauguración de la Plaza Bolívar Chávez en el Estado Vargas. Y bueno, cuando vayamos de paseo, qué rico agarrar y pasear por esa plaza y sentarnos y compartir y tomarnos un juguito, algo fresco, ¿no? Ay, no se entiende. Ay, Dios mío, yo quiero playa. Ay, Dios mío, quiero playa. Ay, no se pensé en la brisa marina en medio de todo. me dio así como una nostalgia. Pero bueno, aquí estamos, rodilla en tierra, señores. Y fíjense ustedes, el día de ayer fue entrevistado, estaba pautado para la 1:00 p.m, pero bueno, la cadena del acto del presidente Nicolás Maduro con la milicia, pues retrasó el programa, ¿no? Lo transmitimos también conjuntamente con Venezolana de Televisión, el programa Con Amorín, donde estuvo invitado el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Les anunciamos que este programa vale la pena, no tiene desperdicio el programa con el ministro Adán Chávez. Lo vamos a reponer la tarde de hoy en Alba Ciudad 96.3 FM a las 2:00 p.m. podrán escuchar el programa Con Amorín con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez. Una de las cosas que dijo el ministro en este programa, o una de las cosas que hizo en este programa, fue hacer un llamado a quienes se consideran independientes a participar y ayudar a mantener la paz en el país. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, invitó este lunes a todas las y los venezolanos que se califican como independientes y que no forman parte ni de quienes apoyan al gobierno ni a la oposición a incorporarse y participar en la toma de decisiones en un momento crítico para el país en el que está en juego la paz y la soberanía de la patria. Recordó que el proceso revolucionario está luchando por mantener la paz, al igual que el 80% de la población, sin importar su posición política. Así lo indicó él este lunes en el programa Con Amorín, que transmite Venezolana de Televisión. Indicó que, según encuestas serias, hay un 40% de las personas que no quieren tomar partido ni como del gobierno ni como opositores, pero al mismo tiempo hay un 80% de las personas, o un 80% de las personas, están pidiendo la paz. Les tendió la mano y les dijo que hay que participar. Tienen que darse cuenta del gran peligro que corre la patria, porque tienen que pensar qué pasaría si esta corriente terrorista y fascista se impusiera, reflexionó refiriéndose a los sectores más extremistas de la oposición. Les animó a que tienen que seguir reflexionando y buscando información. Sobre el proceso revolucionario, señaló el ministro Chávez, reconocen algunos errores. ¿Quién no comete errores? Todos los cometemos. ¿Qué hacemos los revolucionarios del gobierno de Nicolás Maduro, siguiendo el ejemplo de Chávez? Buscar la forma de cometer la menor cantidad de errores posible. Y yo estoy convencido de que lo venimos logrando, dijo, recordando los beneficios que ha logrado la revolución para la mayoría del pueblo venezolano. Hago un llamado con mucho cariño a que hay que participar. Está seguro de que al hacerlo, todos nos daremos cuenta de que el camino que hay que seguir es el de la revolución bolivariana. Esto es parte de la participación, o de la intervención, mejor dicho, del ministro Adán Chávez en el programa Con Amorín, que podrá disfrutarlo en reposición hoy a las 2:00 p.m. por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 11:49, bueno, y les anunciamos que mañana Alba Ciudad tendrá un operativo especial. Todos estaremos en la marcha, así que bueno, vamos a tener a Kenny Castillo, aquí en cabina, pues con los pases, diferentes pases de prensa. Yo estaré en la marcha, así que estaré dando pases desde la marcha. Hay que lanzarnos todos, hay que apoyar, hay que gritarle al mundo: Venezuela es un país libre, Venezuela es un país soberano, y los problemas entre venezolanos los arreglamos nosotros. Nosotros arreglamos los problemas entre nosotros, no a la injerencia extranjera, y sobre todo llevar un mensaje de paz y de amor. Venezuela no es el país en llama que están lanzando los medios a través de las redes sociales y están divulgando los medios internacionales. Venezuela no es esa. Venezuela es un país que trabaja, Venezuela es un país que sueña, Venezuela es un país que propone, Venezuela es un país donde todos podemos compartir en una marcha como hermanos llenos de alegría. Así que ya saben, Venezuela, pueblo de paz, vamos todos a participar de esta marcha el día de mañana. Entonces, bueno, mañana no habrá programación habitual en la emisora, estaremos en operativo y estaremos entonces escuchando La Ventana este jueves. Así que todos atentos, ¿no? Al operativo, si no se puede desplazar, al operativo que vamos a tener aquí en Alba Ciudad. Y bueno, y si no, nos daremos un abrazo ahí en la marcha, ¿no? Dice Sandri: decreto un mundo de paz, amor y felicidad para toda la humanidad. Amén. Que así sea, querida Sandri. Bueno, 11:51 y ya